Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este, su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Así es, favorito de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros. Como ustedes lo saben, ya nos escuchan en Ámsterdam, en Italia, en diferentes lugares de Europa, en Londres, en Escocia. En Escocia, un saludo a Charles, que está casado con una mexicana y dice que está aprendiendo español aquí con este programa que es Elite Espacios. También nos escuchan, ya saben, estamos en Miami, en Nueva York, en Israel, en Tel Aviv, en Brasil. Ya tenemos dos brasileños que nos han escrito, que nos escribieron la semana pasada, que nos están escuchando. Y pues también saludos a Colombia, Argentina y a diferentes partes del mundo. Nos encanta mucho recibir sus mails también. Un saludo también a Martín y a Marta, uno en Barcelona y en Madrid y en Valladolid también. Así es. Pues bien, nos agrada mucho, como todas las semanas, ya saben, estamos aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Pueden escucharnos también en www.anahuac.mx/radio, y para todos los que viven en el extranjero y que no tienen acceso o quieren escucharnos de diferente manera, ya saben, pueden bajar la aplicación de TuneIn en sus smartphones, en sus tabletas, y de en vivo nos pueden estar escuchando. Y el que quiera, también tenemos una página donde pueden bajar todos nuestros podcasts, ya lo saben, www.radio.eliteespacios.mx, y estamos ya en iTunes, ya cerramos el trato con ellos y ya pueden bajar todos nuestros podcasts totalmente gratuitos. Así es, y les recuerdo, bueno, nos pueden seguir escribiendo a eliteespacios@gmail.com, a nuestro Twitter @eliteespacios, y pues tenemos aquí un gran invitado que la verdad los va a dejar sorprendidos a todos. Está aquí con nosotros Emilio Collado, quien es el diseñador de Bambú Eco Design. Y buenas noches. Gracias, Abraham. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Como todas las semanas, vamos a dar nuestra frase semanal y a ver qué te parece. Y en especial, pues no sé, me gustó mucho esta frase debido a lo que antes habíamos platicado, platiqué contigo, bueno, un poquito, pero con tu socio, con Beto. Uh-huh. Y estábamos platicando. A ver qué te parece esta frase. Cada semana damos una frase. A ver, échala. No tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para ser grande. Cierto, muy cierto, 100%. Lo veo, o sea, realmente lo veo a diario. O sea, conozco varias personas que están en el ámbito, amigos míos que igual empezaron desde cero y ahorita los ves y te da un orgullo saber en dónde están y cuáles son sus sueños, sus expectativas, qué es lo que están logrando. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con esa frase. Pues fíjate que esta frase me la acaba de decir mi hijo casualmente hoy en la mañana, porque estuvo aquí la semana pasada dando un programa de, hablamos de emprendedores. Okay. Y fue un programa sensacional. No sabes cuántos mensajes, cuántos mails, cuánta gente nos ha escrito que además lo querían, porque ya había platicado con nosotros en alguna ocasión y querían que vuelva aquí a los micrófonos. Así es. Pues sí, él tiene mucha visión para empezar cualquier negocio, cualquier cosa, y eso fue lo que me dijo, ¿no? No tienes que ser grande para comenzar algo. Primero comienza y luego te vas a, solito vas a crecer. Pues bien, como les decía, está aquí con nosotros Emilio Collado, es el diseñador de Bambú Eco Design. Y para quienes no han escuchado hablar de esta empresa, es una empresa que se dedica a hacer muchos diseños en bambú. Así es. La mayoría, bueno, casi todo lo que usan o casi todo lo que usan es bambú. Claro, usan complementos metálicos y otro tipo de cosas. Y tengo yo, la verdad, muchas cosas al respecto. ¿Por qué bambú? Empezando, ¿por qué bambú? Mira, Abraham, fue interesante cómo empezamos hace 4 años ya. Alberto y yo, amigos de toda la vida, empezamos a ver el potencial que tenía el bambú gracias a que nos invitaron a conocer el material. Alberto trabajó 3 meses en China y una de las asistentes que trabajaba con él se cambió. Él trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer estudios de viabilidad de abastecimiento. Y esta persona de la que te hablo se cambió y se fue a una fábrica de pisos de bambú específicamente, ¿no? Entonces nos dijo, oigan, pues yo veo que están empezando, hay muchísimo potencial del bambú. Nosotros no teníamos idea realmente del bambú, o sea, habíamos escuchado, como muchos, claro, ¿no? O sea, habíamos escuchado de los beneficios del bambú y tal, pero realmente no habíamos tenido un acercamiento a este material. Y fue por ella que nos dijo, pues en México no hay quien comercialice nuestros productos, ¿no? Y dijimos, mira, está muy padre, nos interesa, pero nosotros no nos dedicamos a comercializar nada más, ¿no? Somos un despacho de diseño, desarrollamos productos y lo que queremos es conocer a detalle tu proceso, tu material, para de ahí nosotros hacer una abstracción, llevarlo a México y poder llevar algo diferente, ¿no? Entonces fue así como empezó, fue gracias a que nos los pusieron en puerta, ya sabes, o sea, no fue como de que, pues vamos a empezar a hacer nuestros primeros pininos en el bambú, no, realmente fue porque nos abrieron la mente. O sea, nos dijeron, mira, este es el potencial que tiene, y dijimos, va, de ahí somos. Perfecto. Pues bien, a mí el bambú me encanta. De hecho, en casa de mis padres, cuando yo era chico, siempre sembré bambú o los llevé. Me gustó y los usaba como cortinas sobre las paredes. O sea, claro, cortinas, vamos a hablar, en las paredes del jardín. Uh-huh. Los pegaba yo sobre las paredes y hacía una tipo cortina para que no se vieran los muros, ¿no? Claro. Pero bien sembrados, no como material para cortinas. Pero, y siempre es un material que siempre me ha gustado. Sé que es ecológico, se renueva muy fácil, en 2-3 años ya está otra vez grande, ya, pues algo así, ¿no? Además es fuerte, ¿no? Sí, de hecho, varias de las cosas que nos gusta hablar del bambú y por las cuales nos hemos enamorado más del material, desde luego, empezando por la parte visual, o sea, por lo bonito que es el panel, o sea, elaborar mobiliario, elaborar accesorios con este material es muy padre en la cuestión visual y es lo que atrae a la gente en un principio, desde luego. Pero las propiedades, las especificaciones técnicas del material son increíbles. Bien lo dijiste tú, es un material rápidamente renovable. Efectivamente se renueva entre 3 y 5 años máximo. Por ejemplo, hay especies que en condiciones ideales, como el bambú tipo mozo, que es el que nosotros utilizamos, que se utiliza que se da en la parte sureste de Asia, es un material que en condiciones ideales te puedes sentar a ver cómo crece, puede llegar a crecer 1 metro diario. Wow. Es increíble. Y mira, ese es como también como un icebreaker para muchos de nuestros clientes, ¿no? El que les enseñes un video, hay muchos videos de la BBC donde se ve en un timelapse en tiempo real de cómo crece el bambú, ¿no? Entonces eso es como, oh, maravilloso para muchos. A mí me sigue impresionando eso, ¿no? O sea, cómo puede ser un material que crezca así de rápido. Pero independientemente de eso, la parte sustentable, también bien lo dijiste tú, es un material que absorbe más CO2 que cualquier árbol. Absorbe aproximadamente 1.5 veces más CO2 por unidad que cada árbol. O sea, imagínate un árbol que ocupa, no sé, 20 metros cuadrados, ya pues, con follaje y todo, y un bambú te puede ocupar 1 metro cuadrado hasta los 30 metros que puede alcanzar de altura. Entonces, piensa realmente ahí en el volumen de absorción que tiene un bosque de bambú contra el que tiene un bosque normal, ¿no? Entonces, tiene muchas propiedades muy, muy padres, aparte de que el bambú fertiliza. O sea, tú si tienes, por ejemplo, algún problema de cultivo donde no se te esté dando porque la tierra no es muy fértil, lo que, por ejemplo, siempre nos siempre hablamos de eso y es muy padre. Digo, es otro giro, pero por ejemplo, siempre recomendamos cultiva bambú y en tu siguiente cosecha en 5 años ya vas a tener la tierra más fértil. ¿Por qué? Por los silicatos que tiene, por el nivel de absorción de CO2, por ejemplo, regenera más agua, o sea, regenera muchos más litros, pues, en cuestión de mantos acuíferos, que cualquier árbol también, por la captación de agua pluvial. Aparte de que esto es importante saberlo, ¿no? Realmente el bambú no es un árbol, el bambú, claro, es una gramínea, pertenece a la familia de las gramíneas, es un pasto, literalmente es un, sí, pasto, que obviamente tiene todas las ventajas de ser un pasto, ¿no? Obviamente el rápido crecimiento, es mucho más fácil cortarlo, aunque sea un material muy duro, es mucho más fácil cortarlo y tratarlo que las maderas, por ejemplo. Que el roble, por ejemplo. Simplemente. Dicen que el bambú puede alcanzar una dureza más dureza que el roble. Sí, tiene dureza superficial. Hay un estudio, por así decir, que se llama dureza Brinell. La dureza Brinell es el impacto que sufre la superficie, o sea, cómo se deteriora la superficie ante el golpe de un balín. Es como una canica, ¿no? Entonces hay muchísimos estudios, especialmente por el Instituto de Eindhoven en Holanda, que se especializa en hacer todas estas pruebas del bambú, ¿no? Entonces es muy padre ver, por ejemplo, videos también donde ves que hacen pruebas de dureza Brinell en muchas maderas, incluyendo el bambú, y es durísimo. O sea, a nivel superficial es muy duro. A nivel trabajo en aserradero es muy padre porque muchas de las maquinarias sí son parecidas a las que se utilizan en cualquier madera, pero hay otras que no, hay otras que son máquinas específicamente para procesar el bambú. Entonces eso también le da como un valor agregado, lo hace diferente a cualquier madera, desde luego. Claro, sí, pues eso es algo que realmente pues es impresionante con eso, ¿no? Y como dices, se regenera rapidísimo y todo, pues es algo que realmente vale la pena. ¿En México no han pensado poner criaderos o, por ejemplo, bosques de bambú o algo así? Mira, te voy a decir qué es lo que pasa. De hecho, hay muchísimo bambú en México, bueno, en general en América. El bambú más parecido al bambú tipo mozo, que es el que se utiliza en Asia, es la guadua angustifolia, así se llama la especie. Esta especie corre desde Colombia hasta el sur de Estados Unidos. Entonces, en México afortunadamente tenemos muchísimas hectáreas de esta especie. Hay muchísimo en la Sierra de Puebla, en Veracruz, algo en Tabasco, en Chiapas hay muchísimo, o sea, en Chiapas hay iniciativas no del gobierno, pero sí de empresas que llevan plantándolos ya 5 años con el potencial y le están apostando a que en unos 5 o 10 años ya exista realmente un mercado específicamente de bambú para productos artesanales y no artesanales, ¿no? Yo había escuchado que la Zagarpa estaba creando, e inclusive al ratito vamos a platicar de eso. En la parte, tenemos una parte que se llama siglo XX, uh-huh, y vamos a platicar precisamente de invernaderos. Y la Zagarpa no nomás está haciendo invernaderos de bambú, o sea, construir invernaderos con madera de bambú, uh-huh, sino que también quiere hacer plantíos de bambú, pero para todas partes, porque ha visto las propiedades que tiene y para las construcciones, para muchas otras cosas. Sí. Sí, de hecho, lo que pasa con esto es que no, o sea, son pocas las empresas o las asociaciones que saben realmente sobre el bambú y no solo, o sea, puede haber mucha gente que sepa a nivel técnico o a nivel cultivo las ventajas del bambú, pero no existe alguien que tenga la visión comercial e industrial para realmente aprovechar el bambú en México. Yo creo que eso es lo que está faltando realmente, ¿no? O sea, yo conozco muchas personas que sí tienen las hectáreas que dicen, híjole, pues es que me dijeron que el bambú es el futuro y pues ahí destiné, no sé, 100 hectáreas, 200 hectáreas para cultivar bambú, pero tienen un cultivo muy malo porque no son expertos en el tema, ¿no? Tienen plantas de 1, 2, 3, 5 años regadas por todos lados, entonces ni siquiera tienen bien definido cuáles son las plantas por edades, cuándo se pueden empezar a aprovechar y en qué se pueden empezar a aprovechar, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, como dices, y va más por ahí, yo creo. Si crece tan rápido y en un momento dado, pues también se pueden aprovechar. como dices, alcanzar 30 metros en una planta, puede ser, como dices, a lo mejor 30 días, pero no creo que se pueda cortar a los 30 días. Hay que esperar a que se engruese. A que madure. Por ejemplo, para productos no tradicionales, específicamente en panel o en pisos, que son dos materiales diferentes, déjate platico eso para que conozcan la diferencia. Sí. Realmente, cuando ya estamos hablando de bambú procesado, existen dos tipos de bambú. El bambú prensado o laminado, que le llaman, y el bambú comprimido o strand woven, que ese es como el término oficial en inglés y en todo el mundo, ¿no? El bambú strand woven lo que hacen es que desfirman el bambú, lo someten a una carga de resina y lo comprimen. Entonces es un material compuesto más duro que el panel per se, ¿no? Entonces, este es un material muy industrializado, es un material de ingeniería, definitivamente, pero es un 100% sólido que tiene otras ventajas que el panel no tiene. Entonces, realmente estás hablando de dos productos diferentes. Entonces, para hacer panel necesitas ciertas especificaciones que para hacer comprimido cualquier planta te lo da. Claro. ¿A qué voy con esto? Que para hacer comprimido puedes utilizar plantas de 2 años, del largo que quieras. O sea, de 1 metro, de 3 metros, de 30 metros, tú bien lo dijiste. Y para hacer panel no. Para hacer panel ya es un poquito más difícil en cuestión de calidad, porque tiene que cumplir la planta ciertos requisitos, ¿no? Que la reglilla, una vez cortada, sea del mismo espesor, que tenga la misma dureza, que tenga el mismo espesor de pared, que eso es importante, porque hay muchas plantas que si no se planta, o sea, hay muchas plantaciones más bien que no se plantaron en su debido momento, entonces no crecieron como debieron de haber crecido, o que el espesor de pared no es el adecuado para esa especie. Entonces, por ejemplo, de repente hay bambús de 4 milímetros de espesor y hay otros de 1 centímetro. Ok, perfecto. Pues, ¿qué te parece que nos sigas platicando todo esto después del corte? A quien agradezco siempre, a David Magallón, aquí en la producción, que siempre anda atrás de mí cortándome el tiempo. Y pues continuamos, amigos. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí con Emilio Collado, el diseñador industrial de la empresa Bambú Eco Design, una empresa que se ha dedicado a formar paneles, hacer muchas otras cosas. De hecho, también ya están haciendo mobiliario. Por ahí me encontré con una bicicleta que estaban haciendo en bambú, y también, bueno, pues para los que les encantan las patinetas, todo ese tipo, los snowboards también, todo, y pueden ir a su tienda, acudir. Les recuerdo, les voy a dar un número telefónico para que puedan ustedes contactarlos y todo. Es el 6390-0132. Y la tienda la tienen en la Colonia Roma. Es Colonia Condesa. Colonia Condesa. La dirección es Calle Atlixco, número 71, interior A. Es raro porque la calle no está sobre Atlixco, está sobre Fernando Montes de Oca. Hay que entrar por Fernando Montes de Oca. Esto es entre Amatlán y Parral. Está en la Condesa, en el corazón de la Condesa. Perfecto. Sí, ya sé dónde es, exacto. Ok, ahorita que comentaste Parral y eso, estoy seguro que sé dónde es. Pues bien, los invito a que vayan a ver lo que tienen, se van a impresionar. Yo la verdad es que cuando vi esa bicicleta me quedé impresionado. Unos lentes también hechos a base de bambú. Imagínense todo el armazón de bambú y todo eso. O sea, es algo totalmente impresionante, de verdad, para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar platicando. Me decías que los paneles, los pisos, también ustedes hacen paneles y pisos y este tipo de cosas de bambú. Sí, de hecho te platico, nuestro fuerte, el core business de Bambú Eco Design son los pisos. Somos la empresa más grande en México de pisos de bambú. O sea, ahí sí no hay de otra. Normalmente encontrarás otras empresas que lo manejen, pero normalmente lo manejan por... Sí, otras situaciones. O sea, la mayoría de las empresas te lo tienen como por pedido, ¿no? Somos los únicos que realmente tenemos un stock en existencia listo para todos los clientes. O sea, tengo clientes que me compran un metro cuadrado y tengo clientes que me compran 1,000 metros cuadrados y a todos les puedo surtir al día siguiente, ¿no? Entonces, realmente, si el core business de la empresa es el bambú, específicamente en pisos y acabados en general. Algo que me dijeron, quiero saber si de verdad es cierto. Por ejemplo, el que pone un piso de madera, un laminado, le echan un poquito, una cubetada de agua y pobre, si no la recogieron, se cayó la cubeta de agua y algo, al día siguiente el piso ya es basura. Sí, mira. En algunas, perdón, que sí, te interrumpí. No te preocupes. En algunas otras duelas o parquet, depende el tipo de piso, depende el tipo de madera. El bambú me dijeron que tiene una gran dureza y además no nomás la dureza, sino que la humedad no lo echa a perder tan fácilmente. Sí, exacto. Tiene mayor resistencia a la humedad. Esto lo hemos visto. Tengo clientes en Valle de Bravo donde comparan, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, ciertas puertas o, no sé, acabados en madera y de repente les ponemos un piso de bambú y se ve la diferencia, ¿no? O sea, si tuvieran humedad, lo más que puede pasar. Y nosotros recomendamos, por ejemplo, un piso. Ahorita te platico la diferencia de cómo puedes instalarlo y cómo puedes realmente obtener estas ventajas del material. Bueno, lo que nosotros ofrecemos es que el bambú literal lo pongan encima de lo que tienen. Literal que vaya flotado. ¿Por qué? Porque si llegara a trabajar por el ambiente, es muy fácil. Nomás llegas, ajustas y ya te olvidaste de broncas de humedad, de que se te cucharé, que ese es el término que se utiliza. De que con mucha humedad, si está pegado al piso, le entra la humedad y el material tiene que expandirse a algún lado y si no tiene que moverse hacia adelante y hacia atrás, pues se levanta. Entonces, este término de cuchareo pasa muchísimo en maderas. Entonces, sí, realmente tiene muchas ventajas. Donde no están acostumbrados a meter maderas o quieren hacerlo, pero las condiciones no se dan, recomendamos siempre que se utilice bambú. Pues yo te voy a contar una experiencia personal que la verdad sí me dolió muchísimo. Todo lo que viene haciendo mi comedor y mi sala, teníamos una duela de maple canadiense, muy buena, muy bonita, y me costó carísima hace 20 años, por ahí de 20 años la puse. Y la verdad es que estaba bastante bonita, ¿no? Hace aproximadamente, y siempre la conservábamos muy bien, su barniz y todo, ¿no? Hace aproximadamente unos 6 meses... creo que no, fue un poquito más. Un fin de semana nos fuimos a Cuernavaca y cuando regresamos me quedé impresionado. Había como, no un centímetro, menos de un centímetro, pero estaba mojado todo de agua. Dije, bueno, ¿qué pasó? Una manguera que daba a la lavatrastes se rompió, se apenitas algo, no supimos exacto. Bueno, pues quité la manguera y fui a comprar una nueva y todo. Me dolió mucho porque después de que secamos, pues como dices, todo el bambú, todo el piso, perdón, ya estaba cuchareado. Traje al de los pisos, a este, al otro, y me dijeron, arquitecto, ya no hay nada que hacer. O sea, por más que devastemos, por más que hagamos, por más que esto, ya es muy difícil arreglar esto. Hay maneras, hay que estufar, hay que hacer otras cosas, quitar y todo. Dice, pues le va a salir más caro que cambiarlo. sí pasa. En varios clientes me ha pasado y ahorita lo que me acabas de contar es algo súper común. O sea, he visto varios clientes que me dicen, no, oye, es que tengo mi piso, que no sé qué, que se puede hacer. Mira, pues si quieres ahorrar, la verdad, ahí una lana, no le metas nada, cámbialo. Y de una vez cambia por algo que te vaya a aguantar más, ¿no? Digo, ahí es el catch del piso de bambú, ¿no? Y sí, efectivamente, te voy a decir qué es lo que pasa. El bambú se le da un tratamiento de ácido bórico. ¿Qué es lo que hace el ácido bórico? Elimina todas las azúcares, entonces es más difícil que le pegue el hongo, es más difícil que se lo coman las termitas. Aparte que es un material mucho más duro, o sea, a nivel fibra. Este tratamiento de ácido bórico es lo que realmente impide que se hongue. O sea, por ejemplo, si tú pones, por ejemplo, un panel de bambú, uno de madera, al natural, o sea, sin estufar incluso, vas a ver que cualquier madera en menos de una semana ya está lleno de hongo y el bambú no. Obviamente también le afecta, ¿no? También le afecta, pero tarda más. Entonces, el retardar estos problemas que pueden causar humedad y las inmediaciones del clima y demás, sí se ven beneficiados los clientes como tú, ¿no? O sea, que de repente regresaste 2 días después y ya estaba echado, pero bueno, pues aquí te va a dar por lo menos la ventaja de que lo puedas secar y lo puedas salvar. Entonces, sí hay una ventaja en cuestión de tiempo con este tipo de propiedades, ¿no? Sí, no, y no sabes el coraje que teníamos con todo esto. Y como tú dices, el estufado, pues, es volver a sacar toda la humedad que tiene la madera y todo lo demás. Pero pues ya no es igual. Sí, no queda igual, definitivamente. Ya definitivamente no. Y ahí está todavía todo cuchareado porque no lo hemos cambiado. Pero pues ya veremos después, a lo mejor hasta te caigo por ahí. Ya estás. Y bueno, otra situación que a mí, como te dije, me encantó es una división que también tienen. Están haciendo mobiliario, ¿no? Sí, de hecho, como te platicaba, el fuerte son los pisos. Con eso ya llevamos 4 años. Empezamos en el 2011 específicamente a comercializar pisos de bambú. Y empezamos así de, híjole, pues vamos a traer un contenedor y vamos a ver qué tal jala. No sabíamos ni a quién vendérselo ni cómo colocarlo. Y ahora sí que empezamos de boca en boca y así es como crecimos, ¿no? Y ya después, 2 años después, empezamos ya con mobiliario. Somos los únicos en México que tenemos panel de bambú. Insisto, en stock, o sea, hay empresas que te dicen, sí, yo te lo consigo, pero te lo tardo 3 meses. No, pues gracias, lo necesitaba para mañana, ¿no? Entonces, realmente somos la única empresa especializada en acabados de bambú. Y te comentaba, hace 2 años empezamos con mobiliario. Ahorita tenemos una colección de muebles RTA, que significa Ready to Assemble, ármelo usted mismo, que se llama Bones. Es una línea muy, muy padre porque tenemos, tenemos una mesa, tenemos una base de una cama muy padre que es... no sé cómo describirla, pero pues como una base es como, sí, o sea, no como tiene gracia, base. Pero es una base muy padre que se arma con 4 piezas, ¿no? Tenemos mesas, tenemos lo esencial. La idea de esta línea es que sea lo esencial para gente o para jóvenes, que por ejemplo, no sé, estudiantes que no tienen mucho dinero para invertir en muebles Roche y Bobois, definitivamente. Claro. O recién casados que tampoco quieren gastarse todo su dinero en muebles. Estos te estamos dando la opción de comprar muebles de calidad, con diseño, a precios accesibles, sin tener. No, la idea es que no compres productos de baja calidad. Digo, no quiero hablar de marcas, sí, pero por de ejemplo, lo que sea. No es lo mismo comprar un mueble que puedas conseguir en Home Depot a un mueble que puedas conseguir en, no sé, en una tienda súper fina de maderas finas. O sea, el mundo es muy diferente, entonces queremos quedar justo a la mitad, ¿no? O sea, queremos vender un producto de calidad, con diseño, con la simpleza y la cuestión esta de espacios reducidos que traemos muy en mente. O sea, son productos realmente pequeños que puedes armar sin necesidad de herramientas. Sí, cualquier cosa, un desarmador, a lo mejor plano, uno de cruz y un martillito, si es que bien lo necesito. Y fíjate, se acabó. Que ni siquiera eso, ¿por qué? Porque desarrollamos un sistema de ligas que se ponen en todos los machos, en todos los ensambles. Esta liga lo que hace es que hace vacío al entrar las piezas. Ah, y aparte protege fija. El acabado, entonces queda fija, ya no es más difícil quitarla y las ligas las puedes personalizar, puedes poner ligas del color que quieras. Entonces está padre la idea de las ligas porque las ligas le dan el complemento, protegen los ensambles para que no se tenga que rayar y todo. Y obviamente el hacer vacío pues, te queda una pieza mucho más rígida que un ensamble normal, ¿no? O sea, donde hay cierto roce de madera con madera. Entonces esa solución se nos ocurrió y es muy, muy padre porque pues, también le da cierto tipo de personalización al producto, ¿no? O sea, justo entregamos una cama ayer, justo. No, pues ¿de qué color quieres las ligas? No, pues yo quiero una gris, una verde, una gris, una verde. Está bien, digo, cada quien. Hay clientes que me dicen, no, yo soy muy tradicional, ponme las blancas, o ponme las negras, o ponme las... Y hay gente, no, hay gente que explora esta parte de... O sea, le gusta esta parte de personalización, te pide ligas así muy locochonas. Entonces, está padre la idea del concepto. En este apenas llevamos muy poquito, o sea, realmente lanzamos esta línea de muebles en el Abierto Mexicano del Diseño del año pasado y ya estamos viendo comercializarla en Estados Unidos. Fantástico, fíjate que está bien, ¿eh? Yo creo que uno de tus mejores clientes va a ser ahorita mi hijo, que está por casarse y está comprando un departamento y así como dices, ¿no? Ya no son departamentos o casas enormes, exacto, ya son casitas de muñecas. Sí, sí, sí. Las habitaciones son chiquitas y tienes que ahorrar espacio y tienes que ver la manera en que tienes que acomodar todo, closets, etcétera, ¿no? Justo es la cuestión del espacio y la otra es que también no vas a comprar el clásico mueble de MDF con laminado que te va a durar dos meses, ¿no? Sí. Exacto, entonces es un poquito estar ahí entre los muebles muy, muy caros, muy, muy finos y los muebles muy, muy baratos. Entonces es justo un in-between ahí. Está padre el mercado que estamos tratando de llegar en Estados Unidos. De hecho, esto empezó porque en Estados Unidos queríamos venderle a estudiantes que se van a es muy común que en Estados Unidos los estudiantes se vayan a... Sí. Que viven en Texas y se van a, no sé, Nueva York a estudiar. Entonces, justo esto, o sea, no tienes mucho dinero, no tienes mucho espacio, estás rentando, el moverse es un relajo porque pues tienes que estarte moviendo todo el tiempo. Entonces, empezó todo por ahí realmente. Realmente no queríamos enfocar este producto a México, pero vimos el potencial, lo empezamos a meter y ha gustado muchísimo. Sí, me imagino todo eso, o sea, y pues como dices, algo que puede ármelo usted mismo en un momento dado y que lo pueden personalizar. Eso es lo que ahorita yo siento que busca la gente. Sí, definitivamente. Y aparte son piezas, la mayoría de las piezas son universales. O sea, tú puedes utilizar varias de las piezas en muchos muebles. O sea, son piezas, o sea, no hay error de, no hay margen de error a la hora de armar las piezas. Traemos todo un principio de un concepto que se llama Pokayoke. Es un concepto japonés que significa libre de errores, a prueba de errores, podrías decir, ¿no? Este concepto empezó en los finales de los 70s, principios de los 80s, cuando se vino el boom de tecnología japonesa. Y este concepto es muy padre porque bien lo adaptamos a la línea de muebles, donde no hay forma de que te equivoques al instalarlo. Las piezas solo entran en una sola posición y punto. Entonces está muy padre el que la gente, sin necesidad de un instructivo, pueda armarlos. Te voy a traer uno para que lo armes, vas a ver lo fácil que es. Sí, claro. Pues sí, estaría genial para poderlo checar. Y también, pues ya saben, en nuestra página siempre encontrarán, aparte de las frases semanales, fotografías de varias de las cosas que hemos puesto aquí en el programa, que hemos dicho. Y por qué no, vamos a levantar también varias fotografías de ellos, de algunas cosas, para que sepan y se ilustren más de lo que hemos estado hablando. Pues eso de los muebles a mí se me hizo también bastante interesante. Y bueno, ¿qué proyectos tienen más aparte de muebles y pisos o paneles o algo así? ¿Tienen algo más en puerta? Sí, tenemos una colección de accesorios. El tema de los accesorios es padre porque mucha gente llega preguntando por este tipo de productos. De ahí es cuando realmente les hablas de las ventajas del bambú, ¿no? Igual y llegan preguntando por lentes de bambú, que tenemos una colección de lentes. Ahorita acabamos de diseñar unos armazones para graduar. Estos productos están 100% diseñados aquí en México. Todo esto lo diseño yo. Y está muy padre porque la gente llega preguntando por lentes, ¿no? Entonces igual y primero vieron los lentes y luego ya les pudiste platicar de todas las ventajas del bambú y todo lo que hacemos. Entonces es una buena forma de jalar a la gente a que conozcan más sobre los productos, sobre la marca, sobre el material, definitivamente, ¿no? Entonces sí, tenemos una colección de accesorios incluyendo lentes. Tenemos, por ejemplo, una carterita de bambú que te estoy enseñando en estos momentos. Es una cartera, es un tarjetero. Sí, la vi. Sí, la viste. Entonces estos productos son, por ejemplo, muy sencillos. Son productos que están hechos en control numérico, son procesos súper automatizados, muy fáciles de hacer. Tenemos, por ejemplo, un producto que se llama Sleep Station, que es una base muy sencilla para que tengas todo acomodado en tu buró. Entonces pones tu celular en la noche, pones ahí tus llaves, pones tu cartera, pones el cambio que traigas ahí. Entonces, en vez de tirarlo todo en la mesa de entrada, pues ya tienes un poquito más acomodado, ¿no? Entonces, o en el buró de al lado, ¿no? O en el buró de al lado, ¿no? Entonces, siempre pensando como en el usuario, en productos sencillos, en productos donde se aprecie el bambú y donde la gente conozca el material, y vea las ventajas que tiene, ¿no? También ahorita estamos desarrollando una bicicleta de bambú, bien lo dijiste tú hace rato. Es una bicicleta muy diferente a las bicicletas que la gente conoce, o bueno, que han visto o que han escuchado, que son de bambú o de maderas, ¿no? Nosotros no utilizamos bambú natural, no utilizamos el culmo, nosotros utilizamos el panel, que ya es procesado, y estamos desarrollando una bicicleta de montaña, no una fixie o una bicicleta de calle, ¿no? Entonces es una bicicleta muy diferente a lo que han visto, muy moderna. Utilizamos componentes de primera calidad y estamos mezclando muchas piezas también diseñadas por nosotros en fibra de carbono. Fantástico. Entonces estamos dando todo el peso a las propiedades de los materiales, especificaciones diferentes, que sea pues más ligera que las bicicletas de montaña convencionales, con materiales exclusivos y diferentes. Entonces está padre. Esta bicicleta ya llevamos... De hecho, llevamos poco, llevamos como 5 meses diseñándola, haciendo varios prototipos, llevamos en la 4. Ok, pues ¿qué te parece? Ahorita también me están avisando que tenemos que ir a un corte. Continuamos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que nos acaban de sintonizar en este momento, estamos aquí en Elite Espacios platicando con Emilio Collado de Bambú Eco Design. Hemos aprendido mucho sobre el bambú, cómo usarlo, qué hacer, todos los beneficios que tiene y todo. Y en este momento estamos aquí en Siglo XX, este espacio. ¿Y por qué no hablar un poquito, si ya empezamos a hablar sobre el bambú, por qué no hablar sobre los invernaderos? Por ejemplo, invernaderos que se han dado en el mundo a través de los siglos, aquí en siglo XX. Pues empezar, ¿por qué no decir lo que son los invernaderos? En realidad, un invernadero, ¿de dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Tú tienes una idea de lo que es un invernadero y cómo nacieron? Te vas a impresionar. Por ahí cuentan las malas lenguas, hace 3.000 años, por ejemplo, el rey Salomón fue el primero en crear los invernaderos. ¿Cómo los hizo? Bueno, ¿por qué los hizo? Empezando por ahí, ¿no? Dicen que tenía, que nunca le faltaba en su mesa, por ejemplo, en temporadas de lluvias, en temporadas de invierno, las calabazas, y que tampoco en la época de calor se le acababan las rosas. Siempre tenía, pues, ahora sí que de todo. Y pues a través de los siglos se vinieron dando, por ahí del siglo XX empezaron a hacerse los invernaderos a través de cristal, de mucho cristal, con mucho, vamos a hablar, mucho hierro, que fue lo que se empezó a usar. Pero por ahí se fueron transformando poco a poco, porque la gente empezó a ver cuando empezó a ir, y luego empezaron a ver cuando se empezó a liberar más China y todo esto, cuando fue la guerra de Vietnam. Entraron los americanos y ¿qué fue lo que vieron? Invernaderos y casas hechas con madera de bambú, usándolas como si fueran traves, usándolas como si fueran soportes, pues qué se puede decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y empezaron a hacer, en lugar de usar metales y cristales para hacer los invernaderos, empezaron, todo esto empezó a surgir igual en Japón. Todos los invernaderos hechos, que después también les voy a dejar unas fotografías de esos invernaderos, por ejemplo, cómo los hacía la gente hasta para sus pocos espacios que tenían, ¿no? Invernaderos chiquititos hechos como si fuera una tienda de campaña, imagínense, pero toda armada de bambú con apenas poco plástico encima, para poder seguir creando y seguir teniendo plantas, seguir teniendo algunos alimentos que ellos mismos han plantado y todo ese tipo de cosas. Por ahí dicen que un melón en Japón cuesta alrededor de entre 100 y 200 dólares. Pues ahora, algo que te va a impresionar y se está dando desde por ahí de los 70s, es que algunas gentes están cultivando sus melones en invernaderos de bambú. Cosas muy raras, sí, ¿no? Sí, eso sí no me la sabía, para que veas. Algo muy raro. Y además, si tú vas a Japón y compras un melón, pues te lo dan tan caro y todo lo demás, que viene envuelto, viene adentro de una caja de madera. Ahí sí no sé si sea de bambú, pero viene con su viene con un tipo de hule espuma forrado en terciopelo y todo, y el melón adentro. Son regalos hasta de bodas. De bodas. Uh-huh. O sea, cosas impresionantes, ¿no? Sí, sí, y sí. Y aquí los tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Quién no ha ido al tianguis o a comprar al mercado todo esto, no? Para seguir con este tipo de bambús y este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es increíble todo esto, estos invernaderos que se dan y que se han dado. Y pues realmente, mira, esto es un invernadero de bambú. Ok. Ok, que ya les voy a poner ahí la fotografía en la página para todos ustedes, para que la vean. Es más, en un ratito se las tuiteo a todos. Ok. Y es algo que realmente, pues sí, los va a dejar sorprendidos. Todo este tipo de cosas que se están dando y que realmente, como les decía, la Zagarpa desde aproximadamente hace unos 40 años, 30 y tantos, 40 años por ahí, ha estado fomentando los invernaderos y también a raíz de esto que se están dando de bambú, están haciendo pues los invernaderos de bambú con plástico y ese tipo de cosas. Y además, como te comenté al principio del programa, quieren hacer bosques de bambú y ese tipo de cosas y todo. ¿Cómo ves todo esto sobre el bambú? Para que puedan seguir haciendo sus bicicletas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, nos va a hacer falta material. Sí, porque pues eso de la del bambú, además algo que es que realmente a mí sí me ha gustado es que, en, por ejemplo, decíamos, como te comenté, cuando yo era chico y sembraba yo el bambú, muchos de las plantas podían tener plagas y el bambú prácticamente nunca tuvo una plaga. Sí hubo alguna que otra que se comía las hojitas o algo así. Más bien el bambú es una plaga en muchos lugares. O sea, de hecho, por ejemplo, en China, o sea, ven los beneficios, es una planta milenaria, ven los beneficios del bambú por el acceso tan fácil que tienen a este material. Pero hay muchas partes, o sea, hay muchas partes donde ya llega a ser hasta incómodo la cantidad de bambú que tienen, ¿no? Por ejemplo, nosotros viajamos mucho a China, vamos a la provincia de Jiangxi, y es una de las, creo que es la segunda o tercera provincia que más bambú tiene en todo China, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego es para ellos más, así como nosotros valoramos el bambú ahorita y lo vemos como algo moderno y diferente, para ellos es algo tan normal que todos los palillos, comes con ellos, literal los palillos chinos son, sí, son de bambú, ¿no? O sea, no te vayas más lejos. Entonces, creo que ellos ya están hasta un poquito hartos de ver tanto bambú cuando para nosotros es algo como muy innovador. Está padre el contraste. A mí siempre me ha gustado el bambú, siempre me ha gustado. Y como diseño para un jardín o algo, poner unos postes de bambú, unas cosas así, natural obviamente, sembrados, bien sembrados, siempre me ha gustado. Y por qué no ahorita probar algo de ese mobiliario, como tú dices, ¿no? Checar y por qué no cambiar, por qué siempre estar a lo mismo, por qué usar, por ejemplo, maderas o mi casa, por ejemplo, yo construí mi casa y era caoba y esto, y los barandales, por ejemplo, todos los balaustres de caoba maciza que tuve que mandar, no nomás a estufar, y todo, o sea, fue completo, y luego se los llevé, de verdad, a un tallador, que me los talló a mano. Primero los llevé a un torno y les dije, quiero este modelo, y luego puro tallado, a mano, unas rosas impresionantes. Uh-huh. Pero sí son, esos sí también son en caoba. ¿Por qué no probar algo a hacer en bambú? Exacto, algún bambú. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas torneando el bambú. Es durísimo, no tienes idea lo difícil que es. O sea, por ejemplo, nosotros... Porque lo prensan. Sí, porque va prensado justo. No, y aparte déjate lo prensado, la fibra es más dura. O sea, la fibra sí es muy difícil. Por ejemplo, un juego de gubias me duró, creo que ni un solo plato, un juego de 6 gubias. Todas se me doblaron, se perdieron el filo, se me rompieron. Digo, no eran las de mejor calidad, definitivamente. Pero es muy duro, o sea, el torneado es mucho más difícil que la mayoría de las maderas, por mucho que sean maderas duras. Entonces, tiene su chiste, sí tiene su chiste, sí se puede definitivamente. Y sí estaría muy padre, como tú dices, explorar toda esta parte. Pues sí, claro, claro que sí. Porque, pues, yo creo que sí trae muchos beneficios aparte de todo este tipo de cosas. Y como dices, a lo mejor, bueno, hemos visto, cuántos no han visto un plato ahorita, tú que dijiste platos de maderita o algo así. ¿Por qué no hacer también cubiertos, como dices, tenedores y ese tipo de cosas de bambú? Que yo creo que se verían geniales, ¿no? Sí, definitivamente. A mí, por ejemplo, una de las anécdotas que más me gusta del bambú, ahorita que platicaste de lo del melón, me acordé, y me gusta siempre compartir esta historia. Edison no fue el que inventó el foco, ¿no? Muchos ya lo saben, muchos es como de, ay, ¿cómo crees que no? Bueno, resulta que el foco se inventó como 60 años antes, por un inglés que se llama, un ingeniero inglés que se llama Joseph Swan. Pero bueno, a lo que voy con esto es que los primeros bulbos y los más eficientes resulta que eran de filamento de bambú. Mira lo que hizo Edison cuando abrió General Electric es que mandó a todo ese equipo de investigadores a todas las partes del mundo, y uno de ellos fue a Japón y empezó a hacer pruebas con el bambú madake. Es una especie solamente, bueno, ahorita ya en México porque lo plantaron, pero es específicamente de Japón esta especie. Y el bambú tipo madake resulta que era el que tenía las mejores propiedades de carbono que ningún otro filamento les podría dar. Entonces, por ejemplo, el primer bulbo era con filamento de bambú. Entonces duraba en ese entonces 4 horas prendido y era una maravilla, ¿no? Ahorita un bulbo pues, te puede durar mínimo, o sea, unos LEDs, no te va de lejos, sí, claro. Un LED te puede durar 50 años. Pero para ese entonces que te durara prendido 4 horas era como, órale, un mundo de diferencia, ¿no? Sí, y claro. Eso fue por filamentos de bambú. Entonces es padre ver cómo desde hace 200 años o más ya había un uso en el bambú específicamente, ¿no? Y la gente no lo sabe, obviamente. No nomás eso, sino el bambú se come. El bambú se come y sabe bien rico, sabe como espárrago. Ajá. ¿Quién no ha comido los palmitos? Exacto. ¿Y qué son los palmitos? Es puro bambú, el corazón de los bambús, ¿no? Exacto. Entonces la gente dice, ay, ni sabía. Ahorita te puedo asegurar que vamos a tener varios mails donde nos decían, no sabíamos que los palmitos son bambú. Son bambú. La caña de azúcar no es específicamente un bambú, pero se comporta como tal. Y es algo muy apreciado y muy conocido en la gastronomía mexicana, ¿no? O sea, entonces sí lo conocemos, sí lo tenemos presente, pero realmente no, como tú dices, no la gente no sabe qué es lo que tiene, ¿no? O sea, cuál es el origen, cuáles son las ventajas, todo esto. Entonces es muy padre hacérsela saber. Pues sí, es algo que realmente está dejando impresionada a la gente, ¿no? En todo este tipo de cosas. Y realmente, pues, vale la pena. Vale la pena también que se den una vuelta por la tienda de ustedes y que la gente conozca y que conozca todo lo que tienen. Y pues, para la gente que no alcanzó a anotar el teléfono, a ver, les voy a dar un momentito de tiempo para que vayan por una pluma, un papel, para que puedan anotar el teléfono. Y pues, realmente, sí hay mucho potencial en esto. Y pues ser una empresa que se dedique a comercializar el bambú no es común, que yo me haya dado cuenta, o por lo menos aquí en México, que yo sepa de gente que comercializa el bambú así como ustedes, no es común. Entonces eso pues sí es algo que realmente vale la pena, ¿no? Sí. Y ver esos diseños, la verdad es que yo sí me quedé impresionado con los muebles que tenían, con esa bicicleta, como dices, de montaña y todo lo demás, las patinetas y los lentes y todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, el teléfono de ellos es 6390-0132, se los voy a repetir, 6390-0132, y la verdad sí los invito a que conozcan, porque es algo que realmente sí los va a dejar sorprendidos. Así es, a mí sí me, cuando yo conocí a Emilio, conocí a Beto, dije, esto es lo que hacen, dije, no puede ser, o sea, es algo que realmente sí me sorprendió. Y no soy fácil de sorprender, sí te lo comento. Ver la pues bicicleta sí me llamó mucho la atención en ese aspecto. Y bien, amigos, pues les voy a dar un pequeño anuncio. Como saben, ya tenemos un nuevo programa, se llama 70s and 80s, The Mix. Está saliendo todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Pura música mezclada de los 70s, de los 80s. Eventualmente, como el programa de la semana pasada fue de los 60s, puro rock and roll, porque así nos lo pidieron. Y pues les voy a dejar una pequeña canción de Madonna para que la escuchen y